El magazín local. Con Marina Muñoz. Buenísimos días, es miércoles 22 de febrero, estamos ya a punto casi de terminar el mes. Madre mía, cómo se ha pasado, es que además febrero es tan cortito. Bueno, pues aquí estamos a la 1:10, comenzando este magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y hoy, como es el ecuador de la semana, no sé si es que estamos más contentas o más animadas o más despiertas quizá, ¿eh? Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz, y de quien me acompaña cada día, Diana González. Buenísimos días. Hola, ¿qué tal, Marina? Muy buenos días. En mi caso es el sol, ¿eh? El sol es el sol, ¿verdad? La luz. Me da mucha energía, mucha, mucha energía. Y ya saben, señores, vamos a disfrutar de un tiempo estupendo en Talavera de la Reina en los próximos días, como bien saben, como pueden apreciar a través de sus ventanas, si no se están escuchando desde la calle, muchísimo mejor. Talavera de la Reina hoy tiene un cielo especialmente soleado con temperaturas más que agradables, casi primaverales, 17 grados de máxima. No, perdón, 17 grados en este momento, esperamos 20 de máxima, Marina, para hoy. 20 grados, eso ya es una temperatura primaveral. 20 grados se esperan de máxima, la mínima en torno a los 7-8 grados centígrados. Y bueno, la previsión para el día de mañana, al menos, es igual. Parece que vamos a tener buen tiempo toda la semana con temperaturas, por encima de los 15-16 grados para un mes de febrero. Yo creo que está la cosa fenomenal, ¿o no? Pues bien, bueno, si es que febrero ya casi estamos a puertas de la primavera, ¿eh? Tiene que irse retirando el frío para dar lugar a eso, a que se alarguen los días, que florezcan los campos, que todo se ponga bonito y que nos de la alergia. Sí, eso es lo que nos esperan los demás. Sí. Pero bueno, no pasa nada. En fin, señores, pues... Todo sea por ver un bonito paisaje. Lo ¿no? que toca. Los alérgicos al polen lo sufrimos, como podemos, ¿no? Llevándolo de la mejor manera posible, porque esto es lo que tiene, que es cíclico. Cada primavera estamos igual. Claro que sí. Bueno, Diana, muchísimas gracias como cada día. Espera, que te pongo una cancioncita, ¿eh? ¿Con quién me despides hoy? Pues te voy a despedir con una canción. Ay, espera un segundín. Una canción que se me ha ido, Diana, se me ha ido la canción. Bueno, pues yo lo único que quiero es seguir conociendo alguna pista. ¿Artista español o internacional? Español, pero nuevo. Vale. Vale, a ver, ahora, aquí, ya, lo encuentro. Es lo que tienen, señores, las cosas del directo, que la tecnología a veces nos falla. Nos ponemos especialmente contentas, Marina y yo. Estamos hoy un poco bailongas, diría yo. En la redacción se nos ha llenado de mucha música esta mañana. Y bueno, que estamos un poco despistadas, que la tecnología a veces falla y ahí estamos. Bueno, el nombre es un grupo. El nombre no es español, pero sí el grupo. Son Los Outsiders. Vale. Y el tema se titula Magia, como la magia que yo quiero que tengas en tu vida, por eso te la pongo. Hasta mañana, así señores. Que hasta mañana. ¿Quién te podría dar la espalda? No intentes ocultar tu gracia, que no te va a resultar. Con una mirada haces que me entregue sin nada. Me elevas como si fuera magia. sol.